fado portugués mezclado con elementos contemporáneos. Tienen una propuesta realmente bien interesante. Lo vamos a seguir escuchando ahora con la pieza Que caes descalzo. Tenemos al fondo la música de Scaracas Jazz con la voz de Luis España, el Diablo del Son. Lo tendremos de fondo durante todas estas dos horas. Bueno, y la otra pieza que les ofrecí de Dead Combo, Que caes descalzo. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchemos ahora a el dueto, así se llama. Se hacen llamar a dúo. Está formado por el uruguayo Hugo Fatorruso y también la uruguaya Albana Barrocas. Lo vamos a escuchar con la pieza Candombe en Re. Thank you. El maestro Hugo Fattoruso de Uruguay, junto con Albana Barrocas, y en este proyecto llamado A Dúo, interpretando la pieza Candombe en Re. El maestro Fattoruso, siempre experimentando, siempre contemporáneo, un caballero que hizo sus comienzos en los años 60 con una banda de rock haciendo temas al estilo de los Beatles, pero con composiciones propias, cantando en inglés, y se ha evolucionado investigando, involucrándose más con la música del Río de la Plata, trabajando mucho con el candombe, con la murga y también con el jazz. Y bueno, parte de esa evolución es este proyecto que ha emprendido con Albana Barrocas. Seguidamente escuchemos una vez más a Hugo Fattoruso y Albana Barrocas con el tema de Rubén Rada, Loco de Amor.

Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Por eso insisto, resisto, revolución y luego existo. Poderosos somos muchos, por lo mismo es que resisto. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Amenaza foránea se llama esta pieza, interpretada por el cantautor Centauro Zaher y los representantes del hip hop nacional Johnelio MC, Anarquía MC, Tiburcio MC y Layo MC. Esto con el propósito de solidarizarse con el pueblo palestino, que en estos momentos está sufriendo estragos a consecuencia de la invasión del gobierno israelí a través de la Fuerza Armada de ese país, que tiene un gobierno sionista, un gobierno que lo que busca es el exterminio del pueblo palestino. Y bueno, esta gente, estos artistas venezolanos dieron un paso al frente. Otro músico que también está dando un paso al frente es un conocido intérprete del rock a nivel mundial desde hace muchos años, como lo es Roger Waters, que fue uno de los fundadores del grupo Pink Floyd. Él tiene por internet circulando un tema que se llama We Shall Overcome, que en inglés quiere decir venceremos. Vamos a escuchar esta versión de Roger Waters con el tema Venceremos. con este canto llegar a tu corazón. Aquí traigo mi bandera, bandera multicolor. Todos debemos querernos para lograr esta unión. Yo te canto Venezuela sin importar raza, credo y color. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz, no quiero guerra. Altos y chicos, estamos en son de paz. ¿Por qué nos peleamos tanto si nos podemos reencontrar? Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz, no quiero guerra. Queremos paz. Podemos darnos las manos dejando el pasado atrás. El pasado está pisado, vamos, dale paso a la paz. Paz, no quiero guerra. No quiero guerra, queremos paz. De mi parte no quiero guerra, lo que quiero es la caridad. Vamos todos a celebrarlo para todos vivir en paz. Paz, no quiero guerra, queremos paz, paz, no quiero guerra. Luego de escuchar a Roger Waters, miembro fundador de Pink Floyd, con la pieza We Shall Overcome, venceremos, en franco apoyo también al pueblo palestino, colocamos seguidamente a la agrupación Sin Sospechas con este tema Paz, no quiero guerra. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Escuchemos a continuación al grupo Shalom Vibration. Yeah, man. Venezuela. Venezuela. Diego. Diego. Global Sound. Shalom Vibration. Cuadra, cuadra, cuadra. Bobby Fine. Y de corazón le presento yo este pedazo del mundo que ya dio su bendición, yo. De los Shalom ya vienen diciéndolo, donde viven están preguntándolo. De Guacara, my people, entiéndanlo. Es un honor para mí presentárselo. Guacara Town is a good place. La agrupación de Guacara, Estado Carabobo, Shalom Vibration, con Guacara Town. Esta agrupación estuvo ayer en la Plaza de Vigibarra participando del evento aniversario de la ciudad de Caracas, evento patrocinado por la alcaldía del municipio Libertador. Y allí compartió con otras agrupaciones de reggae, puesto que el evento de ayer fue dedicado a este género musical. Lo vamos a escuchar una vez más, ahora con una pieza que lleva por nombre, ya les vamos a indicar. Sí, la pieza se llama La Primera Vez. No existe, ya es perfecta para mí. Enamorado, embelesado, yo me siento. Primera vez, ella te llegó el momento. Simplemente. Cada mirada, cada gesto, cada caricia, cada beso, alimenta este sentimiento. Oh, ya, ya, ey. La primera vez que te miré, la primera vez que pregunté. Después de una mirada, un sentir que creció después de las palabras, un sentir que llenó una luna iluminada, es el fuego de amor que crece de la nada, un paisaje que se pinta de manera diferente, son mis actos que me muestran, debo ser paciente, te puedo recordar la primera vez de frente, sin mucho que decir, sin palabras en mi mente, la primera vez que te miré, la primera vez que pregunté, la primera vez te busqué, te busqué y ya te quería aquí. La primera vez que te soñé, te soñé. La primera vez verte reír, oh, ya, ya. La primera vez que te sentí, oh, supe que eras para mí. Vivo en ese momento, la primera vez en todo tu templo. Mis caricias van recorriendo tu cuerpo, me sacas de este mundo de el espacio del tiempo, mi sinagüen. Vivo en ese momento, la primera vez en todo tu templo. Mis caricias van recorriendo tu cuerpo, me sacas de este mundo del espacio del tiempo. Allá de esto que ya no creía, tú lo volviste a renacer. Eres para mí la estrella, la que me enseñó a querer, la que me entregó su vida, la que me entregó su ser. Por eso te necesito a ti, bellísima mujer. Cada segundo, cada momento, llenas mi vida, me das tu aliento. Primer amor, es lo que siento. Esa es la primera vez que te digo lo que quiero, hey. La primera vez que la primera vez. Shalom Oppression con La Primera Vez. Y bueno, vamos a una nueva pausa, pero con esta pieza que le vamos a colocar también de los muchachos de Shalom Oppression. Esta pieza se llama Cambio. Cambio al mundo que estás viviendo, para que las lágrimas no sigan cayendo. Fina ropa, buenos santos, muchas joyas, finas casas, buena fiesta, mucha droga. Es tu vida, man, no lo puedes creer. Si la pobreza consumía sus esperanzas y en las noches por tu barrio no descansa. Gunshot. Eso fue en el ayer. Amoldando tu vida, buscando lo que no tienes, haciendo esas cosas que sabes no te conviene. Estás perdido, man, no te dejes caer. Dañando vidas a diario, luciendo como mercenario, no. Sentimientos matando, ya luces como un sicario. Concha, se escucha otra vez. Tú eres dueño del juego, pero se siente tu miedo. Ya no soportas tu ego, estás jugando con fuego. Un cambio es necesario, friend. Fina ropa, buenos santos, muchas joyas, finas casas, buena fiesta, mucha droga. Es tu vida, man, no lo puedes creer. Si la pobreza consumía sus esperanzas y en las noches por tu barrio no descansa. Eso fue en el ayer. Un cambio es lo que piensa, lo que pensarás. Un cambio es lo que vive, a lo que vivirás. Un cambio daría tu vida, se analizarás. Que en tu fucking acto todo siempre marcha mal. Un cambio es todo lo que puedas aprender, para que evolucione y llegues a crecer. Y te des cuenta que allá obvia debes conocer, es la fuerza y el camino de tu proceder. Fina ropa, buenos santos, muchas joyas, finas casas, buena fiesta, mucha droga. Es tu vida, man, no lo puedes creer. Y la pobreza consumía tus esperanzas y en las noches por tu barrio no descansa. Eso fue en el ayer. Le doy gracias allá por tu cambio. Le doy gracias allá por cuidarnos. Le doy gracias allá por guiarnos. El camino que con el malvado. Y ahora puedes ver tus hijos crecer. Caminar de tu mano, my friend. Sin tener que en las noches correr. De esas cosas te vas a perder, vaya mal. Change my man, change your life, change your mind. Fina ropa, buenos santos, muchas joyas, finas casas, buena fiesta, mucha droga. Es tu vida, man, no lo puedes creer. Si la pobreza consumía sus esperanzas y en las noches por tu barrio no descansa. Eso fue en el ayer. Thank you.

Norteamericano de raíces puertorriqueñas y radicado en España, Jerry González, con la pieza Someday My Prince Will Come Back from the FBI. Este caballero es uno de los pioneros del Latin Jazz y un músico muy respetado a nivel mundial en lo que a jazz se refiere. Hay un disco reciente de él que se llama Jerry González y El Comando de la Clave. De allí extrajimos esta pieza y de ese mismo disco van a escuchar a continuación otro tema. Esta vez la pieza se llama Resolution. Thank you. Gran Jerry González, con Resolution. Vamos a cerrar esta media hora con un músico venezolano. Él se llama Gustavo Ardila. Él es licenciado en música, saxofonista, flautista y arreglista. Lo vamos a escuchar con la pieza Andaluz con Curo de Puya.

Cóctel de Músicas, por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. Acaban de escuchar a la agrupación Siriana con el tema The Road to Damascus, El Camino a Damasco. Esta banda o proyecto musical se gestó en Londres, Inglaterra, producto de un acuerdo entre el greco-británico Nick Dubula Page, guitarrista y bajista, que también pertenece a la agrupación Transglobal Underground, y por otro lado el virtuoso sirio del canún y compositor Abdullah Chadé, repito, sirio, de origen sirio. Y bueno, a ellos se unieron músicos también británicos, otros radicados también en Inglaterra, como el egipcio percusionista Sherif Ibrahim, también el también sirio Mazin Abu Saif en el acordeón, y el cantante jordano-palestino e intérprete del oud Nizar Issa. El disco se llama The Road to Damascus, El Camino a Damasco. Fue editado en el año 2010 y su propuesta musical se basa en la tolerancia, la libertad y la esperanza. La otra pieza de Siriana que les vamos a colocar se llama también precisamente Siriana. Thank you. poco ahora. ¿De qué sirvió? Manos rajadas, tambores tintos, tintos de sangre hermana. Pues hoy quien pasa por Cuareña no ve nada. Pues hoy quien pasa por Cuareña no ve nada. Tambor, tambor, tambor, tambor, tambora. Te quiero más porque te toco ahora. ¿De qué sirvió hacer llamadas? ¡Qué ingratitud! Cuánta cosa equivocada. Haz el favor, corre la bola, pero no cuentes que el candombe también llora. Pues hoy quien pasa por Cuareña no ve nada. Pues hoy quien pasa por Cuareña no ve nada. De nuevo el proyecto A Dúo, formado por Hugo Patoruso y Albana Barrocas. Hugo, tecladista, compositor, voz, arreglista, y Albana Barrocas, percusionista y también arreglista. con la pieza Tambor Tambora. Y el último tema de esta media hora va a ser la agrupación de Portugal, Dead Combo, que trabaja en el fado portugués, con la pieza Waiting for Nick at Risk Café, esperando por Nick en el Café Risk. Portugueses, Dead Combo con Waiting for Nick at Risk Café, esperando por Nick en el Café Risk. Y bueno, la otra media hora se las debo al próximo domingo, si no es por Alexander Rodríguez, sigo de largo con el programa. Bueno, estuvimos trabajando por ustedes, Alexander Rodríguez en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, quien tuvo el gratísimo placer, Gustavo Velázquez. Este programa llegó hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el apoyo de Manuel Sosa en la coordinación general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y productoras y productores independientes de Alba Ciudad. Los invitamos para la próxima semana, cuando de nuevo les estaremos ofreciendo otra emisión de Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Por su amable atención, muchísimas gracias y hasta el próximo domingo.